12 y 8 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, atrás quedaba nuestra Escuela de Salud con Antonio Rodríguez Carrión, y ahora vamos a entrar ya de lleno en el tiempo de la actualidad local para informarles sobre diferentes iniciativas, iniciativas que llegan a través de la parroquia. Vamos a hablarles en concreto, bueno, pues de salida procesionales extraordinarias que se van a desarrollar en esa localidad con motivo del Día de Difunto. Vamos a hablarles además también de la llegada a nuestra localidad del nuevo vicario, y vamos a centrarnos también en otros aspectos que afectan principalmente a la Hermandad de los Remedios. Contamos con distintos invitados hoy aquí en los estudios de Radio Ubrique. Por ejemplo, está con nosotros el párroco de Ubrique, Roberto Romero. Roberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña también el vicario, Pedro Antonio Lozano. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Aurelio López, hermano mayor de la Hermandad de los Remedios. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Con los tres vamos a conversar sobre asuntos varios. Vamos a comenzar, si os parece, con Pedro Antonio Lozano, que es el nuevo vicario de Ubrique desde el mediados de septiembre, ¿verdad? 16 de septiembre. 16 de septiembre se encuentra aquí en nuestra localidad realizando, bueno, pues las tareas propias de vicario, ¿no? ¿Qué te parece si se nos presenta? Vale. Y te das a conocer a la ciudadanía ubriqueña y a los oyentes de Radio Ubrique. Estupendo. Como bien has dicho, soy Pedro Antonio, natural de Arcos, de la frontera, con lo cual, cerquita. Vecino. Somos vecinos de... Y bueno, estaba antes en Nueva Jarilla, de vicario también. Nueva Jarilla, Torre Mergarejo, Gibalbín, una barriada que se llama La Inmaculada, todo la zona está de los alrededores de Jerez. Y de ahí, el 16 de septiembre, pues el obispo me mandó para arriba, a Ubrique. Y bueno, aquí estoy ayudando a don Roberto pues en las tareas de la parroquia, porque como Ubrique es un pueblo bastante grande, con bastante volumen de personas, y bueno, pues era conveniente, el obispo ha visto conveniente que Ubrique tenga dos curas para abastecer a este rincón que es bastante amplio. Y bueno, la función del vicario es sustituir al párroco cuando este no está. Lo que pasa es que da la casualidad que el párroco está siempre, ¿verdad? Pero bueno, lo ayudamos en la materia que se pueda y bien, la verdad que contento, con ganas de trabajar, y ahí estamos ya haciendo cositas, estamos con la parroquia. A mí me ha centrado un poco más en lo que es la zona del San Antonio, sí, de la ermita de San Antonio. Jesús lo lleva prácticamente el párroco, que como tiene la casa la tiene allí y yo estoy en la parroquia, bueno, pues más o menos hemos hecho un reparto de forma que a cada uno le coja lo más cerca posible. Reparto por el templo religioso, ¿no? Efectivamente. Entre las tareas, pues simplemente, como decíamos, estar presente, ¿no?, cuando sea necesario, y ayudar también a Roberto, imagino. Claro. Sí, aquí la línea que va marcando la directriz de la parroquia es el párroco, y ya después el vicario, en comunión con el párroco, va trabajando pues según lo que se vaya teniendo en cuenta, lo que vaya haciendo falta o las necesidades que Ubrique vaya teniendo. Claro. ¿Qué te parece Ubrique? Tú habías conocido ya nuestra localidad, si eres de Arco vecino, yo pues, no sé si habías estado ya aquí. Es curioso, yo Ubrique lo conocía de pasar la carretera hacia para Grazalema, entonces veía el pueblecito en el hoyo, pero no lo conocía tan de lleno como ahora. Sí, es verdad que ya voy conociendo un poco más de Ubrique, y bueno, sobre todo del tema de las pieles y de las carteras, petacas, borzos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué te parece Ubrique y su gente? Ya ve lo que dice. Hombre, la gente de Ubrique es fenómena, muy muy abierta, muy gente muy de calle. Me ha llamado mucho la atención de que está la plaza de al lado de la parroquia, está completamente llena de gente siempre, y el centro, la avenida está de España, llena de gente, y bueno, un pueblo bastante animoso. Sí, con mucha actividad, ¿no? Mucha actividad, sí. Roberto, que yo desde que es párroco no he tenido oportunidad de conversar contigo, cuéntanos, ¿qué tal asumir la, por así decirlo, entre comillas, la dirección, ¿no?, de la iglesia aquí en Ubrique? Y si, bueno, va a haber cambio dentro de tu línea de trabajo, dentro de cómo se llevan las cosas, cada uno pues hace las cosas de una manera diferente. ¿Qué te has encontrado y si ha habido cambio o cómo lo vas a afrontar, ¿no?, lo que va a ser también tu trabajo como párroco aquí en Ubrique? Bueno, pues la iglesia permanece siempre la misma. Aquí no venimos cada uno haciendo una cosa o trabajando en una línea, sino que trabajamos siempre en la misma línea, ¿verdad? La de acercar el Evangelio de Jesucristo y la gracia de los sacramentos a todas las personas que lo necesitan. Por tanto, la línea pues es la misma. Evidentemente, pues cada sacerdote pues tiene un carisma quizá, una forma de ser, y bueno, eso a lo mejor un poquito lo que puede suponer la diferencia, pero nada más. Yo quiero agradecer, ya que esta es la primera oportunidad quizás que tengo de hacerlo en la radio, el trabajo de los anteriores párrocos y en especial del que me ha precedido, don Ildefonso, que verdaderamente ha dado su vida aquí por Ubrique durante 11 años, ¿verdad? Lo cual es una tarea verdaderamente de agradecer. Y bueno, pues ahora comenzamos una etapa que es la misma, porque es la Iglesia Católica, uh-huh. que seguimos, pues como llevamos 2000 años haciendo, ¿verdad? Llevándole al Señor. Pero evidentemente pues siempre algunos cambios, algunas cosas que a lo mejor pues ya incluso don Ildefonso pues tenía en mente de hacer y que bueno, que a él pues a lo mejor no le ha dado tiempo y me ha tocado a mí, le ha tocado a mí. Entonces pues nada, pues encantado de verdad y sobre todo encantado también por tener la ayuda de don Pedro, que nos conocemos desde el seminario y desde antes. Porque ya salió de, yo me acuerdo cuando yo, antes de entrar en el seminario, que yo salía de acólito, estaba en la hermandad de la patrona de mi pueblo, y un verano vino don Pedro, ahí fue cuando yo lo conocí, vino a salir de acólito también en el, digamos, delante del paso de la Virgen, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues, nos conocemos desde mucho tiempo y del seminario, y para mí es una gran alegría de tenerlo aquí como ayuda, porque evidentemente, como él ha dicho, uh-huh. Ubrique es un pueblo que necesita por la cantidad de sacramentos, de personas, de grupos, de actividades, que necesita tener dos sacerdotes. Máxime cuando además, pues también llevamos el Bosque y Benamahoma. Sí, porque yo continúo siendo párroco del Bosque y de Benamahoma y don uh-huh. Pedro es también vicario del Bosque y de Benamahoma. Por lo cual, pues es necesario verdaderamente para poder dar un servicio lo mejor posible, ¿eh? Dentro de nuestras posibilidades intentamos lo mejor posible, pues que estemos dos sacerdotes aquí en esta zona. Y el obispo pues tiene verdaderamente mucho interés y mucha preocupación en cuidar de esta parroquia de Ubrique y por eso pues ha hecho un esfuerzo de generosidad, porque las vocaciones pues no son tampoco muchas. Por tanto, es una apuesta bastante importante por Ubrique, la que hace nuestra diócesis y nuestro obispo, teniendo aquí a dos sacerdotes y además dos sacerdotes jóvenes. Eso yo te iba a preguntar, bueno, a Digno se iba a preguntar a Aurelio, porque está más acostumbrado a relacionarse, ¿no?, con todo lo que es la vinculación de la parroquia y demás. ¿Qué te parece que haya dos sacerdotes en Ubrique tan jóvenes? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, o más que diferencia, no sé si se nota algún tipo de cambio en el espíritu. Diferencia prácticamente ninguna, porque como bien ha dicho Roberto, la iglesia no va variando, ¿no? Lo que pasa, claro, que desde ya de hace tiempo remoto no hay dos sacerdotes jóvenes, han sido jóvenes, porque Curro era joven y de fondo tampoco era mayor, y de fondo era normal, ¿no? No era una persona mayor. También Curro Antonio López tampoco era mayor. Desde los tiempos de Jesús y Miguel y eso no hay así sacerdotes jóvenes. Quizá mejor el espíritu un poco más abierto por la juventud que tiene y por las cosas que tiene, y nos van a poner un poquito salado todo lo que estamos a la vez, con las ganas de trabajar, pero vamos, aquí claro, estamos para resumir. Los jóvenes siempre sean sacerdotes o no, tienen un espíritu de mayor inquietud y de emprendedores, ¿no?, de ideas nuevas. Ahora me vas a permitir, yo no soy igual que cuando tenía 30 años, entonces pues es normal. Las ganas de vivir, las ganas de hacer cosas, las ganas de promocionar, las ganas de... No la voy a tener yo igual que ellos, normal. Claro. Bueno, pues hasta aquí esa primera parte, ¿no?, de la conversación que queríamos mantener en relación al funcionamiento de la parroquia y de la iglesia aquí en Ubrique, con la llegada también del nuevo vicario. Y ahora, si os parece, entramos ya de lleno en lo que va a ser ese acto que se va a desarrollar el próximo 2 de noviembre, salida procesional de la imagen de la Virgen de los Remedios, con motivo del Día de Difuntos. Y yo me hago así cara extraña porque esto me suena a mí diferente a lo que hemos tenido, ¿no?, con salidas procesionales extraordinarias. Cuéntanos, Roberto, ¿cómo viene esto? En primer lugar, tenemos que recordar que en la Iglesia Católica estamos viviendo durante este año, desde el pasado año 2012, estamos viviendo el Año de la Fe. Año de la Fe convocado por el Papa Benedicto XVI y continuado por su sucesor, el Papa Francisco, en el cual la Iglesia pues quiere que recuperemos y digamos pongamos en valor de nuevo nuestra fe. Y dentro de nuestra fe, pues el contenido de la fe es amplio, pero sobre todo se basa y está sobre todo fundamentado en que Cristo está resucitado. Para los cristianos, Cristo está vivo. Si estuviera muerto, pues sería como algún líder o algún político o algún gran aglutinador de masas de los que han pasado por la historia, pero estaría, ¿verdad? Sin embargo, para los cristianos, para nosotros, Cristo está vivo. Y esta resurrección de Cristo es la que da sentido a toda nuestra fe. Por tanto, nosotros creemos que nuestros hermanos difuntos y que nosotros, el día que nos llegue la hora,

del Pompeo, se llevará a la residencia, y una vez que se haga la visita, los ancianos puedan contemplar y puedan estar un ratito allí con ella, pues la llevaremos automáticamente al cementerio. Uh-huh. Y una vez finalizada la misa, pues el mismo recorrido que hemos hecho antes, pues a su templo. Uh-huh. ¿Qué tipo de enseres procesionales lleva lo que es esta eso salida? No te lo vamos a decir. Secretos del vestidor y secretos no, de... No, pero yo me refiero, a ver, porque es una salida procesional de gloria, de exaltación. Sí, no. ¿Cómo la podemos definir y qué es lo que llevaría, no, a Parejo? Vamos a intentar, como es natural, como bien hicimos en esto, como en la novena, sí, de gracias a Dios trajimos unos señores de fuera y nos ayudaron y están enseñando a Juan Carlos y a los que están allí alrededor a desvestir a la Virgen, que sea un pisplat, que no tenga esa cuestión. Vamos a intentar llevarla como se merece. Vale. Eso, eso significa... No, iremos la procesión. La procesión sale del convento, iremos rezando el rosario. Iremos rezando el rosario hasta el cementerio y después pues volveremos también o rezando el rosario o con cánticos populares apropiados para el día y para la ocasión que estemos celebrando. Y después, pues, bueno, pues lo que dice Aurelio, pues la Virgen irá ataviada de día de difunto. De día de difunto. Nada más. O sea, que no lleva acompañamiento musical no, nada de ese tipo. ¿Y lo de ataviada como día de difunto, qué significa? Hombre, un poco más... Pues un poco más austera, vamos a decirlo así. No es como su procesión de gloria, que tiene su procesión de gloria, sino que esto es una cosa especial y requiere pues una serie de condiciones especiales. Pero, por supuesto, la Virgen de los Remedios es siempre la misma, ¿eh? Lo único que pasa es que, eso sí, pues la costumbre popular de las cofradías y de las hermandades, de la religiosidad popular de nuestra tierra, pues para cada momento del año, pues digamos, atavía o viste a las vírgenes pues con respecto al tiempo litúrgico que se está celebrando. Por ejemplo, pues ahora pues las vírgenes se visten de luto, después en la Inmaculada se visten de celeste, cuando llega Cuaresma pues se visten más de morado, cuando llega Pascua evidentemente de blanco, de la Resurrección, el día de su fiesta pues la Virgen de los Remedios tiene una iconografía muy bien definida, que es su manto verde, su saya blanca, ¿verdad? Para el día del voto también tiene otro traje blanco entero que le regaló el pueblo de Ubrique. Bueno, pues en cada momento tiene su hecho. Esto no quiere decir que la Virgen cambie, la Virgen es siempre la misma. Lo único que pasa es que evidentemente nos ayudan los signos, nos ayudan a celebrar el momento. Y no solamente la religiosidad, los religiosos, sino también la vida, ¿verdad? Mm. Porque en cada momento de nuestra vida, pues dependiendo del momento, de la fiesta, de la cosa que sea, pues nos vestimos de una manera o de otra, ¿verdad? Entonces, pues eso nos ayuda porque las personas somos gente de signo. Por eso esto es un signo que este día 2 de noviembre de este año de la fe, pues llevemos a la Virgen de los Remedios. Yo quiero invitar especialmente a todo el pueblo cristiano de Ubrique y a todas las personas de buena voluntad que nos quieran acompañar, porque es un signo de fe, este traslado de la Virgen a visitar a sus hijos difuntos en el cementerio, ¿verdad? Y sobre todo como testigo de la fe, de decir los cristianos que todo no se acaba con la muerte, sino que hay una esperanza, que hay un consuelo de parte de Dios y que hay una buena noticia de que Cristo está vivo y resucitado y que nosotros vamos con él como ya fue la Virgen María. Por eso para nosotros este icono de la Virgen María, esta imagen de la Virgen María en el cementerio, es sobre todo un icono de vida y de resurrección, de esperanza para todos los ubriqueños. Es el motivo principal por el que se va a llevar la imagen de la Virgen de los Remedios hasta el cementerio. Allí se va a celebrar a las 12, el día 2, una misa de difunto, sí, que es la que habitualmente se ha llevado a cabo. Como siempre, allí en la explanada del cementerio. Yo escucho por la calle a alguna gente que decía, ¿y cómo va a llevar a la Virgen a la capilla? Evidentemente, a mí ni a nadie se nos ha ocurrido pensar que la Virgen iba, primero porque no entra en la capilla, que aquella capilla es muy chica, ¿verdad? Y aparte no está preparada para celebrar la Eucaristía. Entonces lo vamos a hacer allí en la explanada del cementerio, como todos los años además se ha hecho. O sea, no varía nada, lo único que pasa es que este año contamos con la presencia de la imagen de la Virgen de los Remedios, lo cual es un motivo especial y extraordinario, y nada más. En torno a ese día, esa fecha, también hay, no sé si algún tipo de misa especial, la defino en el San Antonio, ¿verdad? Creo. Bueno, hay el horario del fin de semana, de ese fin de semana, evidentemente es un poco especial, primero porque la liturgia de la iglesia sí nos lo pide. Uh-huh. Tenemos el jueves 31 de octubre, sí, tenemos la misa de vísperas, de la solemnidad de todos los santos, que es el día 1 de noviembre. Entonces el día 31 tenemos como si fuera un sábado antes del domingo, y como las misas de los sábados por la tarde son en el convento, pues el día 31 de octubre la misa víspera de solemnidad es en el convento a las 8 de la tarde, como siempre. El 1 de noviembre, solemnidad de los santos, pues tenemos a las 10 de la mañana en el Jesús y a las 12 en la parroquia, como cualquier domingo. Después, el día 2 de noviembre, con motivo de la conmemoración de todos los fieles difuntos, misa de todos los fieles difuntos es, claro, la de las 12 en el cementerio. Por la tarde, el día 2, lo que hay es ya las vísperas del domingo, que como todos los sábados es en el convento. Con la peculiaridad de que este año, pues la Hermandad de los Remedios, como durante el mes de noviembre las hermandades hacen misas por sus hermanos difuntos, pues este día 2 de noviembre por la tarde la misa propia del convento, de la que de todas maneras iba a estar porque es víspera de domingo, pues va a ofrecerla por sus hermanos difuntos, los hermanos difuntos de la Hermandad de los Remedios. Uh-huh. Y después, pues nada, el día 3, domingo, como todos los domingos, a las 10 en el Jesús y a las 12 en la parroquia. Uh-huh. Simplemente es este el horario. Claro, esto es así todos los años, vamos, que no es tampoco... La Hermandad del Nazareno, quiero yo decir que también ellos me han pedido la misa que siempre se hace en el San Antonio por sus hermanos difuntos. Va a ser, claro, como el día 2 de noviembre no se puede celebrar por la tarde, sí, misa de difunto, porque es víspera de domingo, víspera de domingo, pues entonces la vamos a tener el lunes a las 8:30, no a las 8, atención, a las 8:30 me han pedido, porque es el día que hay misa normalmente en San Antonio. Lo único que en vez de a las 8, a las 8:30, porque hay personas que están trabajando y que querrían asistir a esta misa, ¿verdad? Y entonces pues va a ser la misa por los difuntos de la Hermandad del Nazareno, va a ser en el San Antonio el lunes 4 de noviembre, 4 de noviembre a las 8:30 de la tarde. Uh-huh. Bueno, esa es la que yo me refería, que me sonaba, sí, mi idea. Es que el día 2 por la tarde, bueno, pues la Hermandad de los Remedios va a aplicar, pero como se puede aplicar cualquier otra misa, pero no es misa ya de conmemoración de los fieles difuntos, porque este año, al coincidir el día 2 de noviembre en sábado, a partir de la tarde, ya no se puede celebrar misa de conmemoración de todos los fieles difuntos, ¿eh? Porque prevalece la misa del domingo. Por cierto, hablando ahora de horarios especiales de cara a ese fin de semana, el fin de semana del Día Difunto, podemos aprovechar también para dar a conocer los horarios de los templos religiosos, ¿no? Que era otra cuestión que querías comentar. ¿Quién me la cuenta? ¿Pedro Antonio? ¿El vicario? Yo creo que Pedro puede comentar San Antonio, por lo menos un poquito, porque sí, hay alguna novedad con respecto a los horarios del San Antonio. Yo creo que Pedro, que es el encargado, lo puede hacer muy bien. Bueno, San Antonio, el horario que tiene, pues será fijado en horario. Estuvimos hablando con el ayuntamiento por el tema del turismo, de las excursiones que nos vienen, el mirador que hay allí, que la verdad que tiene una buena vista de Ubrique. Y entonces, pues, fijamos una serie de horarios, y los horarios son de martes. Me refiero a lo que es el turismo, el mirador y la parte del turismo. Sí. De martes a sábado, desde las 11 hasta la 1 de la tarde. El domingo permanece cerrado y el lunes solamente se abre la hora de misa, que es a las 8, a excepción de esta misa de difunto de la Hermandad del Nazareno, que se varía media hora, pero de orden a las 8 a la misa, aunque a las 7:15 ya están allí un grupo de mujeres pues rezándole a San Nicolás, San Antonio y a la Virgen. Rezan el rosario y... Ya después, lo que es la parroquia, de martes a viernes, la misa es a las 8 de la tarde. Siempre, todos los días a las 8, no se va a cambiar. Pues ya hay algunos que me han preguntado, ¿se va a cambiar la misa en invierno? Siempre se va a mantener la misa a las 8. ¿Antes se cambiaba, no? Se cambiaba a las 7:30. Horario de verano, horario de invierno. Pero como, esto es muy sencillo, vamos a ver. Primero, que tanta variación de horario causa un poco de desconcierto a las personas, ¿verdad? Y después, que como nosotros llevamos también la parroquia del Bosque y de Benamahoma, pues en las parroquias estas tenemos la misa a las 7 de la tarde. Si algún día, pues no lo quiere Dios, pero bueno, nos ponemos malos o no podemos estar alguno de los dos, pues nos es imposible atender los dos sitios. Por tanto, tenemos que dejar un espacio. Entonces, durante todo el año, en el Bosque y Benamahoma, las misas son a las 7 de la tarde y en Ubrique a las 8, de tal manera que si un día, pues alguno de los dos, pues por lo que sea, porque bueno, surgen muchas cosas, ¿verdad? Pues no podemos, pues siempre podemos atender los dos sitios sin necesidad ni de suprimir ninguna misa ni de causar concierto. Por tanto, siempre la misa del sábado por la tarde, que aquí en Ubrique la misa era siempre media hora más tarde que los días de diario, con lo cual causaba también un desconcierto. Entonces, siempre la misa en Ubrique por la tarde es a las 8 de la tarde. De martes a viernes en la parroquia, el sábado en el convento y el domingo, que son por las mañanas, a las 10 y a las 12. Y después en el Jesús, que esto me toca a mí un poco más directamente, pues a las 8:30 de la tarde, los miércoles y los viernes. Sobre todo los viernes, que yo entiendo que es la visita a Jesús Nazareno, y que esto queremos, desde la Hermandad de Nazareno quieren, y yo les he propuesto también, de fomentar un poquito, volver a recuperar esta tradición de la visita a Jesús a Jesús Nazareno de los viernes, tan entrañable, tan bonita, tan buena para nuestra fe, ¿eh? La visita a Jesús Nazareno. Por eso, la Iglesia del Jesús los viernes por la mañana de 10 a 12 también está abierta para que todos los fieles que quieran acercarse a venerar a Jesús Nazareno, pues lo puedan hacer de 10 a 12. Y por la tarde, pues a partir de las 7 hasta la hora de la misa, hasta que acaba a las 9 de la noche. Esto, lo de la celebración de oficio religioso los miércoles en el Jesús, también es una novedad, ¿no? Esto lleva ya 2 años, desde que yo llegué aquí a Ubrique como vicario, sí. Pusimos, una novedad, entre comillas, sí, ¿no? Vamos a ver, la misa de el Jesús es un templo que está ahora mismo en el centro de nuestro pueblo, las cosas como son. Sí. Y bueno, pues hay también personas que a lo mejor les cuesta trabajo, o por lo que sea, les cuesta trabajo ir hasta la parroquia. Entonces, pues los miércoles y los viernes, así como los domingos a las 10 de la mañana, que siempre es así, pues ofrecemos la posibilidad de poder asistir a la Eucaristía en la Iglesia del Jesús. Con lo cual, pues así intentamos abarcar un poco que toda la población de Ubrique tenga facilidades para poder asistir a la Eucaristía. Uh-huh. Yo quiero decir eso en este aspecto, y yo creo que Pedro me lo corroborará, ¿verdad? Estamos muy contentos con la asistencia a misa, de verdad. Yo este fin de semana, yo lo comentábamos, ¿verdad? Las tres misas que ha habido de domingo, tanto la del convento como la del Jesús como la de la parroquia, a rebosar de personas, de gente. Estamos muy contentos de que la gente pues esté respondiendo y esté viendo la necesidad de la Eucaristía. Por eso estamos realmente muy contentos. Además, este domingo, no el anterior, tuvimos una convivencia de inicio de curso en el trasvase donde hubo más de 500 personas. Bueno, estuvimos encantados. Algunos decían en tono un poco así gracioso, ¿no? Más gente que en la romería, incluso que en la romería. Bueno, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Bueno, pues estamos muy contentos, y de verdad que es una gracia este, en el que la gente pues vaya a valorar esto. Y lo que intentamos con los horarios es intentar favorecer que un pueblo como este de Ubrique, de cerca de 20.000 habitantes, ¿verdad?, pues tenga un servicio religioso acorde a las necesidades del pueblo. Y después pues destacar lo que ha dicho Pedro del San Antonio, que estará de 11 a 1 todos los días abierto, no solo a la visita turística, sino a todos los fieles de Ubrique. Efectivamente. Porque el San Antonio es un templo de todos los ubriqueños, o sea, de la Iglesia Católica de Ubrique, y todas las personas que quieran entrar a rezar y todo esto, pues por supuesto está abierto a todas las personas. Y después, fuera de este horario, evidentemente, si alguien pues tiene a unos conocidos, a alguien que quiere enseñar San Antonio, lo que sea, simplemente con ponerse en contacto con Manolo, el capataz del Santo Entierro, yo creo que todo el mundo lo conoce, por lo menos, Manolo Valle, pues se pueden poner en contacto con él o con nosotros en la parroquia, y el San Antonio está abierto para todas las personas de Ubrique, como no puede ser de otra manera, y especialmente para el culto y para... Ahora yo creo que Pedro puede decir algo sobre... Porque él ha tenido unas ideas muy buenas sobre el culto en el San Antonio, aparte de la misa de los lunes, pues algunas ideas que a lo mejor pues también él podía comentar un poquito. Hombre. Te ha tocado. Me juego. Sí, es verdad que he comentado cosas con Roberto de... Hombre, ya que hoy el San Antonio... Yo digo, yo que vengo de fuera. Él también viene de fuera, pero... El emblema... Sí, de la localidad, de Ubrique, sí lo es. San Antonio, sí. Sí, a nivel turístico es la fachada del San Antonio. Pues bueno, ya que es el emblema turístico de San Antonio y es un edificio de la iglesia, uh-huh, ¿por qué no convertimos también el San Antonio en el sagrario del pueblo? Con lo cual, sea el centro de oración y el centro de adoración al Santísimo de todos los ubriqueños, con lo cual no haya que no se quede solamente en la parte turística, sí, y en la parte de la misa de los lunes, sino darle pues un poco más sentido de adoración, llevando a los grupos de los niños de catequesis, formación pues más adelante, a ver cómo lo vamos organizando, del tema de las hermandades, de las cuadrillas de costaleros, hacer una oración sacramental, tipo de adoración nocturna, una cosa así. Darle más vida, ¿no?, al templo religioso. Efectivamente, darle una cierta actividad que cuando yo llegué parece que estaba un poco más tranquilo. Claro. Y como hemos dicho al principio, que dos curas nuevos, lo que estamos aquí revolucionando el pueblo, pues vamos a revolucionar un poco este San Antonio, dándole uso, dándole culto, porque yo creo que los templos, para que incluso ya entrando en un aspecto de conservación de los templos, y el San Antonio está ahí un poco dejado, pues la forma de conservar los templos es usando los templos. Claro. Y usando un templo, el único uso que tiene un templo es la oración, la adoración, la Eucaristía, el rezo. Y de esa no, igual forma que, pues... Perdona. Dime. No, igual que se ha hecho con el Jesús, pues un poco con el San Antonio. Sí, o también con el convento, porque, bueno, pues hasta ahora no había misa en el convento. solamente en el mes de mayo. Y vamos, el templo de la patrona, que es un emblema para el pueblo también, pues tiene que tener una Eucaristía semanal. Esto además fue también un empeño, no solo parte mía, sino de nuestro obispo, de nuestro obispo, que el templo de la patrona pues tenga su misa de sabatina, ya la gente iba a rezar la salve y hacer la sabatina, pues como en todos los pueblos, porque en todos los pueblos de los alrededores, de toda la diócesis, pues el templo de las patronas, los sábados por la tarde hay su misa, como no puede ser de otra manera, uh-huh. Que es el día de la Virgen, el sábado es el día que la iglesia especialmente dedica a venerar a la Virgen, por tanto, pues claro, la misa en el convento, que es fundamental, y además que está teniendo una aceptación, ¿verdad, Aurelio? Estupenda, ¿eh? Muy buena, muy buena. Uh-huh. Un poco en valor el resto de templos religiosos que tenemos en esa localidad, Jesús, Convento y San Antonio ahora, claro. Y no solo que sea la parroquia, el parroquia, el centro neurálgico, ¿no?, de la Iglesia Católica Ubriqueña. Lo es el templo de todos los ubriqueños, es el templo madre, la parroquia, pero teniendo, como tenemos otros templos, donde hay donde el Espíritu Santo, donde se ha suscitado esa devoción de las personas, pues tenemos que atenderlos también a las personas y hacer que todos se sientan en su casa. En todos los templos de Ubrique, que todo el mundo, todos los cristianos y todas las personas que lo deseen, que se encuentren en su casa, en su casa. Pues no sé yo si algo más sobre este asunto, y si no, pues paso a conversar con Aurelio, que también quería informar, ¿no?, y convocar a los hermanos de la Hermandad de los Remedios a una próxima reunión que va a tener lugar el 28 de octubre. Cuéntanos. Vale, como bien ha dicho Roberto, uno de los temores que teníamos, por lo menos la hermandad, era de la lejanía que tenía el templo. La misa del sábado, como te iba a aceptar, y para nosotros ha sido una alegría, vamos, es un orgullo de ver exactamente cómo uh-huh. Hemos tenido que arreglar la megafonía para que se oiga la misa desde fuera, porque es que el templo está totalmente lleno de fieles, y es una alegría de que eso se fomente y para nosotros, vamos, chapó. Después, como todo el mundo sabe, la hermandad, entre comillas, se está encargando de la salida procesional de la Borriquita. Entonces, gracias a Dios, pues nos va a venir un regalo próximamente, que es un paso nuevo. Y la intención de la hermandad es convocar, porque ya se ha fomentado en Ubrique, está fomentado uh-huh. en Ubrique, y están muy ilusionados gente del Nazareno, de la Estrella, del Cautivo, de mucha gente que no han cargado y quieren cargar este paso. Entonces, desde la hermandad, pues quiere, aunque esté ahora mismo dentro del seno de la hermandad, quiere fomentar eso para, en su día, si Dios lo requiere, pues sea una hermandad, o bien una, como es el Cautivo, no sale ahora mismo, agrupación una parroquial, y después parroquial, sería hermandad, más adelante, propia, quiere, de la Borriquita. Quiere fomentar eso, y entonces, pues de aquí hacemos un llamamiento a todas las personas que verbalmente nos dicen cuando... Tengáis sí. ya claro, no lo avisáis, tengáis. Vale. Pues que el día 28 de noviembre, el lunes que viene, se va a tener. 28 de octubre. De octubre, perdón. De octubre, se va a tener una reunión con todas las personas que están interesadas en cargar. Vale. Para así tener una idea de la gente que hay. No es que la hermandad no vaya a cargar, que la gente de la hermandad va también a cargar. Pero claro, se le va a dar participación vale. a todas las personas que deseen cargar esa imagen. Y la idea es que un grupo propio asuma con el tiempo, en el futuro. Con el tiempo. Vale. Entonces se va a cargar diferente, no se va a cargar al hombro, se va a cargar a costal. Tenemos un especialista, gracias a Dios, que es nuestro párroco Pedro. Se va a cargar a costal, y entonces pues se va a intentar, de como una modalidad nueva, uh-huh. pues uno, entre comillas, sí. Se va a intentar de fomentar un grupo de personas, y así también, lo mismo que ha dicho Roberto y lo mismo que ha dicho Pedro, intentar fomentar más la iglesia, la participación de los fieles en la iglesia, que esta vez es una salida procesional, pues bendita sea, ¿me entiendes? Pero lo importante es que si hay 50 personas más, pues son 50 personas más, algunos quedarán con el interior lleno de esa fe y de esa cosa, y continuaremos uh-huh. en la cuestión. Y entonces, pues, lo vuelvo a repetir, el día 28 de octubre, el lunes próximo, hay una reunión en el convento a las 9 de la noche para todas las personas. No tiene incluso ni que pertenecer a la hermandad. Toda la persona que desee cargar, pues puede ir, informarse, ya ahí iremos tomando nota, porque lo importante de cargar costa también que sea nivelado la estatura, ¿no? Entonces, toda esa cuestión habría que verlo, había que plantearlo, y tenemos tiempo de aquí a Semana Santa de ir preparándonos y hasta incluso de ensayar un poco, que todo se va a proveer según la colaboración que tengamos con la gente de que nos venga. Pues ahí queda también esa convocatoria para todas aquellas personas que estén interesadas en cargar la burriquita, que puedan participar, ¿no?, este próximo año, a través de esa reunión que vais a mantener y, bueno, coordinando un poco todo el asunto. Aquí vamos a quedar, no sé si queréis comentar alguna otra cuestión más, alguno de los aquí presentes, el párroco, el vicario, Aurelio, sobre los temas que hemos tratado en el día de hoy, desde los horarios de los templos religiosos, desde las diferentes iniciativas que se van a desarrollar, como por ejemplo esa misa especial de difunto con la presencia de la imagen de la Virgen de los Remedios, la patrona de Ubrique. No sé, alguna cuestión más que se nos haya quedado pendiente. Yo simplemente darle las gracias a todas las personas que verdaderamente se han ofrecido y están disponibles, tanto de la parroquia como a lo mejor gente que no está pues tan integrada en la parroquia, pero que desde que estoy yo pues como párroco, verdaderamente he visto la buena gente que está mostrando su colaboración, y yo mostrar además mi satisfacción, de verdad, lo vuelvo a decir, mi satisfacción por ver a la gente cómo responde, la alegría como párroco, como sacerdote, como cristiano, de ver a la gente de Ubrique cómo responde y cómo se preocupa por las cosas de la iglesia, y la alegría. Me quedo con la satisfacción de ver los templos llenos, de verdad, porque de ahí después surge todo lo demás: la caridad, el voluntario de Cáritas, el voluntariado en tantas acciones sociales que lleva la iglesia, en las hermandades, en el asociacionismo, en tantas cosas, en la catequesis. Ver los templos llenos es una buena señal, porque quiere decir que lo demás va a funcionar. Por lo cual, mi satisfacción y mi alegría también, porque está aquí conmigo don Pedro en Ubrique. No sé si él quiere decir alguna cosa más. Y lo he comprobado, es así. De primera mano, pues claro, uno ve los primeros días que viene a las misas de diario, bueno, vamos a ver esto cómo, pero cuando llegan los fines de semana, que sábado y domingo, que son las misas propias de precepto, y se te ponen las iglesias llenas. El convento estaba este sábado, que me tocó a mí dar la misa, estábamos, como decía Aurelio, hasta por fuera de las puertas, hasta el San Juan que tiene de entrada del convento. Horrendo, en el sentido de la cantidad de gente que había. De algo que te... De las ganas que hay. De las ganas que hay. ¿Cómo? Yo no sé si es porque hay curas nuevos y aquí todo el mundo ahora quiere ver la curiosidad de los curas nuevos, y ya después, cuando han visto los curas nuevos, ya son... No creo, ¿no? No creo, yo espero que no, que estamos viendo el Espíritu Santo, pero bueno. Bueno, yo quiero recordar, ahora me acabo de acordar una cosa que se me ha olvidado. Los hombres somos curiosos. Se me ha pasado comentar que el próximo día 16 de noviembre vamos a tener una peregrinación a Santa Ángela de la Cruz, a Sevilla, al sitio donde reposan los restos de esta gran santa, que además tiene su raíz aquí en esta sierra, en la parte de Grazalema, era su padre, ¿verdad? Vamos a ir a Santa Ángela de la Cruz, y después también visitaremos el Gran Poder. El párroco de San Lorenzo nos va a enseñar un poquito la Basílica del Gran Poder y esta gran devoción de Sevilla. Y por la tarde visitaremos la Basílica de la Macarena, que este año celebra el año jubilar con motivo del aniversario de la coronación canónica. Y entonces, pues, esta gracia que concede la Iglesia del año jubilar, pues la vamos también a aprovechar, y entonces pues celebraremos allí la misa y visitaremos el Museo de la Virgen y, por supuesto, el Camarín de la Virgen, para que todas las personas que lo deseen. Entonces, todavía quedan algunas plazas, quedan unas 30 plazas, me parece a mí. Ya llevamos un octubre y medio, quedan unas 30 plazas, por tanto, todas las personas que estén interesadas, yo las animo a que se acerquen por la parroquia, por el despacho parroquial, y pregunten y vengan con nosotros, porque va a ser una experiencia de fe también muy bonita. Pues queda también esa invitación a participar en esta iniciativa que se va a desarrollar por parte de la parroquia de Ubrique. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Roberto Romero, párroco de Ubrique, al vicario Pedro Antonio Lozano y también a Luis López, de la Hermandad de los Remedios, que nos hayan acompañado hoy aquí en la Sintonía de la Mañana. Gracias. Gracias. Gracias a ti.